Alguien aquí agrega una alternativa que debimos haber incluido porque han salido estudios incluso respecto a eso, es la cantidad de divorcios que provoca la cuarentena. O sea, lo contrario, familias más unidas. Oye, y la cantidad de depresiones también, porque la gente... Ay, y hablar de la gente sola. Pero tú estás con Sergio, da lo mismo. Hay ropa tendida, ¿eh? Hay ropa tendida. Oye. Cortina, Nano. Nano. Ya están aquí. Nano. Los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Un paquete de 12 nuevas medidas anunció el gobierno a raíz de los casos de contagio por coronavirus en el país. Los que alcanzan 632 casos. Se decretó toque de queda para todo el territorio nacional. Se dispuso también cuarentena para todo Puerto Williams y control policial en las comunas de Vitacura, Las Condes y Providencia. Metro de Santiago anunció nuevo horario por anuncio de toque de queda. Las estaciones comenzarán a abrir sus puertas a las 7 de la mañana. Tras reunirse por primera vez, la mesa social COVID-19 recalcó la necesidad de actuar con unidad. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, dio por superada su polémica con el gobierno e instó a no comprar elementos de protección contra la enfermedad en el mercado negro. La Seremi de Salud de la Araucanía dio positivo por COVID-19 y hay varios funcionarios contagiados. En las últimas horas se confirmó que también están en esa situación el intendente de la zona y el Seremi de Deportes. El presidente Sebastián Piñera aseguró que las próximas semanas van a ser muy duras. En cadena nacional, el mandatario además defendió las medidas aplicadas. En paralelo, la encuesta semanal CADEM reveló un alza en la aprobación a Piñera que llega a un 18% en medio de la crisis sanitaria. China suma su quinto día consecutivo con menos de 10 muertes por coronavirus. Las autoridades sanitarias de ese país informaron de 9 fallecimientos en las últimas 24 horas. Todos ellos en Wuhan. Vamos. Y por último, el Comité Olímpico Internacional se va a tomar un mes para analizar la suspensión de Tokio 2020 por coronavirus. Coronavirus. Oye, ¿cómo se llama? Brasil y Uruguay se sumaron a la frontera cerrada, que eran los que faltaban. Sí, estoy viendo el caso de Brasil, en que la semana pasada estaba súper parecido a Chile en términos de números, pero ahora se despegó completamente. Tiene 1.546 casos con 25 muertos. Ya tiene, dice, relación con el tamaño de su población, Marcelo. Mira. Caleta, ¿por dónde partimos? Me parece que desde el sur viene la noticia. Quería partir... oye, es que hay muchas noticias, comentar algunas de las medidas que se anunciaron ayer en La Moneda, las anunció el ministro de Salud, Jaime Mañalitz. Medidas anunciadas para prevenir los contagios, está esta cuarentena muy estricta, nadie puede salir ni entrar de Puerto Williams, también está el cordón sanitario alrededor de Chillán, tampoco nadie entra ni sale salvo excepciones con salvoconducto, por supuesto está dentro de estas medidas el toque de queda. Que comenzó a regir ayer a las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. No fue bien comprendido por la ciudadanía. ¿Por qué? Como que hay gente que decía, pero es que el virus en la noche funciona más que en el día, ¿por qué solo en la noche? Y eres para que la gente pava no salga de farra. Oye, pero en lo que se vio el fin de semana, ¿es cierto que puede ser por la cantidad de gente que sale a carretear, a fiesta, a restaurante? Sí, pues. Por eso es. Pues, sí, mostraron tiene que ver con todo eso. Lugares donde había gente en locales, porque están cerradas las discotecas, los bares, pero parece que algún nivel de restaurantes sigue funcionando. Pero qué pena, estás hablando como así, Marcelo. No sé. Mira, estoy, es ahí que subí y te ¿qué te pasa? Subí el micrófono arriba de una pila de libros y me da la sensación que estoy haciendo un discurso. Estás hablando así, como un poco piñera, apiñerizado. No tengo tantos sinónimos en la cabeza. Ah, perfecto. Oye, es que yo encuentro que, claro, la cantidad de pelotudos que anda dando vueltas sin razón, porque entendemos que hay gente que va a comprar, hay gente que tiene que trabajar todavía, pero hay cuestiones que son increíbles. Por ejemplo, insólita. El fin de semana la cantidad de gente que decía que vecinos estaban haciendo fiesta. reuniones sociales. WhatsApp, era sí. impresionante. Entonces, no solamente es gente poco solidaria, individualista, sino que es el fracaso completo de las relaciones personales, Marcelo. Y no de la raza humana. Y de la raza humana. Exacto. Toda esa gente que se fue a su segunda vivienda, vivienda de descanso, de veraneo, pero la autoridad le gusta decir la segunda vivienda, todos los que se fueron a la playa durante el fin de semana a pasar sí. su cuarentena a distintos lugares, dentro de estas medidas que da el ministro Mañalich está justamente un plazo hasta mañana martes para que todas esas personas regresen a su vivienda, digamos, ¿Y si no van a ser eliminados? Mira, no sé, hay mucho cuestionamiento respecto a esa materia de medidas. También se incluye dentro de las cuestionadas este control policial que se va a hacer de manera especial en las comunas de Vitacura, Las Condes, Providencia. Tengo entendido que también se agregó la comuna de Santiago. ¿Cómo se va a hacer ese control? Explicaba el intendente de la región metropolitana que la PDI y Carabineros, que son los que van a hacer este control, cuentan con todo el detalle de cuáles son las personas que, por ejemplo, deberían estar cumpliendo cuarentena. Bueno, pues si no, es verdad que es bastante fácil porque no son tantos, pues son ¿cuántos son los contagiados en Chile? 700. 632. Ya, pues entonces están hablando de claro, entonces le dicen, ¿usted cómo se llama? Silva, y lo buscan, Silva. Ah, parte por hueón. Está bueno. Pero ¿por qué me ponís de ejemplo? No, sé, porque ¿por Silva de todas maneras hay algún Silva contagiado. Pero nada que ver, po. Si yo no he salido de la casa. Oye, es que también... Bueno, Martínez. Martínez, ya... No, pues bueno, ponle Ulloa. No, Martínez, sea Martínez, yo creo que es el funcionario policial que hace el control. Como nombre del cabo Martínez. ¿Tú te ves en ese apellido? En sí, cambio, mi apellido, como es tan masivo, puede estar en cualquier parte, Carleta. Puede ser el oficial y la víctima. Oye, no, yo creo que es una buena, yo creo que es una buena medida, especialmente para que el tipo que tiene que estar, porque está contagiado y tiene que estar en cuarentena obligatoria, lo piense dos veces antes de salir. Ahora, el tema es que la gente que se va a la playa, dice, no, pero la playa, ¿y qué tiene irse a la playa? Bueno, que los consultorios de la playa tienen 10 veces menos cosas que los consultorios en Santiago. Y está ahí colapsando las redes que son normales para esos lugares nomás. No, pero no solo eso. Lo primero que dijeron, ¿eh? ¿Ah? No solo eso, sino que la persona que se va de Santiago a un pueblo que no tiene contagiado, está llevando a sus bichos para allá. Porque exacto. Va a salir a pasear y va a tocar una baranda, va a tocar un... Pero no llames así a sus hijos, Marcelo. No. Es una cadena de cosas. Claro. Oye, perdón, Carleta, tú dale, por favor. No, por favor, no, ¿cómo se te ocurre? No, adelante, Sergio, no molestes. Sergio, iba a decir una cosa que... esta cuarentena, la primera cosa que uno ve es que los nerds están preparados, los únicos preparados para la cuarentena eran los nerds, que tienen arsenales de películas, juegos... te pueden inventar lo que sea. Sí, en cambio, uno está desprovisto. Es verdad. Lo segundo es ¿viste que... ¿viste la cantidad de gente? Sí. No, quiero decir la cantidad de gente que tiene miles como yo, de DVD, de toda la vida juntados, pero ya no tiene aparatos para ver DVD. Ah, entonces, ahí regaló el DVD. Claro, se perdió el cable. Yo tengo Blu-ray y tengo aparato. Y lo veo y lo ocupo. Sí. Y que funciona. A los mil, al 1000%, Marcelo. Oye, qué es buena, que chicos. Estaba viendo las 7 etapas del duelo que me mandaron por ahí. La primera es la negación. O sea, no, esto no puede estar pasando. La segunda es la confusión. ¿Qué hay que hacer, güey? ¿Hay que quedarse? Nos quedamos en la casa. Después ir y rabia. Puta madre, ya estoy chato. Una semana acá. Dolor y culpa, tristeza, aceptación y restablecimiento, que es la última. Vamos a pasar por esta etapa en las próximas 3 semanas. Estamos todavía en confusión, que es la segunda, son 7. ¿Para que te vayáis preparando más o menos? No, sí falta. Bueno, Carleta, sigamos con la noticia. Oye, a propósito de todas esas medidas que hemos estado comentando, 12 nuevas medidas que anuncia el gobierno, tema importante a considerar es el tema de la movilización. Si hay toque de queda, Transantiago, los buses van a funcionar hasta las 9:30 de la noche. En el caso de Metro varía bastante el horario para todos aquellos que de igual forma tienen que salir de su casa. A las 7 de la mañana se abren las puertas y en el horario de la tarde se cierra a las 7:30 para que lo considere. Ah, ya, bueno, ¿a partir de hoy día? a partir de hoy. En regiones también hay cambios en los horarios, porque claro, en el fondo la gente tiene que llegar a su casa antes del toque de queda. Claro. Y es que parte a las 10 de la noche. Ya, me está mandando la Karen Valdebenito una nueva alternativa a Marcelo la encuesta, que es más embarazo. Más embarazos, puede ser, ¿eh? Ah, ya, o sea, son familias más unidas, eso lo incluye. No sé, Marcelo, porque... Está sí, dentro del paquete para de tener un hijo. Para tener un hijo hay que estar unido. No necesariamente. Por lo menos durante 2 minutos. ¿Dos minutos, Marcelo? Yo se te salió. Qué largo. Se le salió. Uno estornudo de gato, lo mío. Se le salió, pobrecito. Vamos a estar toda la noche. 2 minutos estamos. Oigan, perfecto. Hubo también durante la jornada del domingo la primera sesión de la mesa social COVID-19. Grábense ese nombre porque va a ser una mesa con distintos actores, principalmente de salud, de la ciencia, que van a estar trabajando para ir buscando soluciones para enfrentar el coronavirus. Ayer tuvieron su primera reunión, se van a reunir 2 veces a la semana, los días martes y los días jueves, y básicamente ayer en el primer encuentro se pudo escuchar discursos de bastante unidad. De hecho, no sé si recuerdan que la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges, estaba ahí enfrentando una polémica con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a raíz de que si se están o no se están tomando las medidas correctas, si la información que se está entregando es transparente o no. Bueno, ayer me están molestando. No. Me están molestando. Sergio, no molestes. Sergio, no molestes. ¿Por qué me están molestando? ¿Me escucho mal? No, es no, un pequeño carraspeo, no, un pequeño carraspeo de Darcio Sergio. Ay, que son pesados. Bueno, pero dale. Ya, bueno, por favor. No estaban de acuerdo Isquia con el ministro. Claro. Oye, pero finalmente dieron, ayer, ¿eh? Ayer la presidenta del Colegio Médico sale diciendo, incluso dice una frase de que salió humo blanco, que se pusieron de acuerdo, insiste en su discurso de que si le va mal al gobierno, le va mal a todos, y parece que hay consenso en las medidas que está tomando el gobierno. Por ejemplo, el toque de queda, mañana tienen que sesionar de nuevo, seguramente serán informando otras medidas que va a tomar el gobierno. También estaba presente en esta reunión el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que es a su vez presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que decía que dentro de la reunión se había también tocado el tema, la posibilidad de que el test para el coronavirus, para detectar el coronavirus, sea gratuito. Ya. Eso lo dijimos hace un mes. Bueno, pero en ese están. Ya. Recién ahora lo lanzando. Ahora, claro, lo complicado es que la forma de enfrentar esto evidentemente no va a ser la misma para todos y va a haber distintas opiniones. Hay gente que le gustaría todo al tiro, otros que lo van haciendo como el gobierno, parece que optó por el camino de hacerlo en forma gradual. Hay que prepararse a que la gente no esté de acuerdo, ¿no? Claro. Sí, o sea, hay varios temas en cuestionamiento. Primero, el tema netamente de salud, si es que la red está preparada en caso de que aumente aún más la cifra de contagiados. Es la mejor del planeta. Por otro lado, si es necesario decretar ahora o más adelante una cuarentena nacional. Ayer leía a Fernando Leanes, representante de la OMS en Chile, una persona que aconseja mucho al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y que el ministro a su vez escucha mucho para tomar decisiones. Mucho. Y él insiste en su discurso de que todavía no es el momento de decretar cuarentena nacional. Es que parece que la medida es muy extrema y produce efectos de corto plazo. Oye, estoy viendo ahora en 24 horas que están transmitiendo en vivo desde Estación Central, y en el metro de Estación Central está lleno de gente. Hay una fila como lo menos de una cuadra esperando que abran las puertas a las 7 de la mañana. Olvídate de la distancia social. Están, pero a las 7 ya se tienen que haber abierto. Ya deberían estar abiertas. Sí, pues ya tienen que haber estado abiertos. ¿Y por qué hay una fila entonces? Bueno, había una fila entonces, pues, Marcelo. Pero infórmanos bien, pues. Claro, porque tú eres el único que tiene monitores en la casa. Nosotros no tenemos monitores. Yo no estoy viendo nada, yo miro la oscuridad. Ah, pero ¿cómo no tienen? No, yo estoy a 5 pantallas acá. Tenía el people meter. Oye, ¿querís que te diga alguna otra cosa? No sé, tú dime. Nico Metrazo nos mandó una foto del Metro Libertadores que está bien peladito, ¿eh? Te digo, ¿eh? Oye, pero te digo una cuestión, una reflexión en torno a estas diferencias de opinión que puede haber entre expertos y todo. Yo creo que en otros momentos el tener distinta opinión es útil porque como que ayuda. Pero hay una cosa que creo que en esta crisis hay que hacer y es como decir, bueno, pongámonos de acuerdo que alguien nos va a guiar y puede que se equivoque y todo, pero seamos como, no sé, obedientes porque la única forma de que no quede el despelote. Sí, puede ser. Qué hay buena reflexión, repente, Marcelo. Es que hay voces de repente muy destempladas. Ayer yo leía a Pamela Giles, que dijo a propósito de la primera muerte lamentable de coronavirus en Chile, decía, presidente, de aquí en adelante todos los muertos estarán en tu conciencia, porque va a ser culpa tuya. Sabiendo de que va a haber muertos, esta cuestión es inevitable, que van a haber bastantes muertos en nuestro país. Entonces, he aprovechado una situación... ¿Sí? Termina nomás, Marcelo. No, es eso, que esas voces no ayudan en nada, absolutamente en nada. Bueno, nunca ayudó. A todo esto, a propósito que tú recuerdas, ese caso fue bien polémico, cómo se informó el fallecimiento de esta persona, que hasta el momento es la única persona fallecida en Chile a causa del coronavirus. Una persona de 83 años, de la comuna de Renca. Hubo ahí una polémica entre el alcalde y el ministro. Estaba en Renca. Estaba en Renca, ya, perfecto. Sí, porque ese es el enojo que tiene el alcalde, ¿no? Ahí hay una polémica. A todo esto... El alcalde está enojado porque no era de Renca. Pero no, ¿qué está enojado por la manera en Marcelo, que se manejó Marcelo. El caso. Se manejó mal en la comunicación del caso. Cuando se comunicó esto, según el alcalde de Renca, que podríamos tenerlo, no sé, espontáneamente me surge ahora la inquietud de decir, a lo mejor podríamos hablar con él. De entrevistarlo, pero él estaba muy... dolido. Molesto y dolido por la forma en que se comunicó este caso, porque de alguna manera también había un prejuicio con respecto a la gente de Renca, que están cumpliendo todas las normas, según el alcalde, de aislamiento. Ahora, hay mucha gente que está yendo a trabajar, y lo que se ha pedido es que básicamente la gente tenga flexibilidad, que no vayan todos a la misma hora, que tenga horarios diferenciados. Pero no tengo idea si eso ha pasado, pero hay muchos trabajadores de la construcción, por ejemplo, o trabajadores de algunos servicios que están yendo a trabajar a las mismas horas de siempre. Eso yo creo que hay un cambio, una nueva forma de hacer las cosas que no se ha respetado, Carleta. Entonces es de parte de los empleadores, sí. Que ojalá le den más facilidad de su empleo, claro. Logio, ojalá empiece a pasar eso. Oye, a todo esto hay una situación bien especial que está ocurriendo en la Araucanía con las autoridades de esa zona, porque la Seremi de Salud de la Araucanía, que se llama Katia Guzmán, dio positivo con el COVID-19, pero se relacionó, antes de saber que era positiva... No hables cosas personales de ella. Se relacionó con mucha gente y ya está confirmado que hay otras autoridades como el intendente de la zona que y el Seremi de Deportes están también con COVID-19. Oye, ¿y hay trazabilidad de ella? ¿Con quién se contagió ella? No, desconozco ese punto, Marcelo. Buena pregunta, Marcelo. Pero lo que sí te puedo decir es que la mayor parte de los funcionarios de la Seremi de Salud de la Araucanía están en cuarentena esperando el resultado de los exámenes, pero en el fondo se generó una problemática importante porque la autoridad tuvo muchas reuniones, muchas pautas de prensa con mucha gente, entonces todas esas personas que estuvieron con ella los últimos días podrían dar positivo también. De hecho, por ejemplo, TVN, que tiene una señal en la Araucanía, tuvo que suspender las transmisiones desde esa zona porque eventualmente ese equipo de prensa también podría estar contagiado. Ay, ay, ay. Ah, pero desde las casas podrían hacer... Ponen un cartel atrás. Es televisión. Pero ponen un Marcelo. Croma con croma. Marcelo está dando soluciones, ¿eh? Sí, claro, tratando de ayudar. Ahora, no conozco el caso de la señorita, si es que ella tenía síntomas, si es que estuvo con una persona que evidentemente estaba contagiada o simplemente se contagió sin saber, porque en realidad una persona que tiene muchas reuniones y todo, si es que sin saber tuvo contacto con alguien, es muy difícil que prevea que está contagiando. Claro, por ejemplo, pasó con el paciente, o sea, el primer contagiado que se llamaba el paciente cero, que le dicen, que es del Colegio San George, que no sabiendo que tenía coronavirus, contagió a 16 personas, digamos, ¿no? Ese es uno de los casos en donde hay trazabilidad y donde hay una mayor cantidad de casos producto de ese caso. La única culpa que podría tener él es que venía viajando de una zona contagiada, entonces podría haber asumido que tal vez tenía. Sí, y ese parece que es el único problema, porque él fue al colegio con coronavirus, no sabiendo que tenía coronavirus. Era asintomático. Y ahí contagió a niños y apoderados de... Porque los niños son... uno de las herramientas, por eso es bueno haber cortado los colegios, decía que fue una de las medidas acertadas, porque los niños contagian directamente a los adultos, los niños se les nota re poco, parece el contagio, y escupen mucho. Claro, ahí está. Pues bueno, no saben hablar. Caleta, todo tuyo, ¿eh? Oye, pero de hecho un periodista de Chilevisión interpuso una acción en contra de la Seremi de Salud de la Araucanía, porque claro, mientras ella esperaba el resultado del examen del COVID-19, fue que tuvo estos puntos de prensa, estas reuniones, y en el fondo eso no corresponde. Sí, no, claro, ese dato importante. Si ella se hizo el test es porque tenía sospechas de que podía tener, y claro, ahí se dice... Se debiese haber guardado. Claro. Oye, ¿sí? ¿Sí? Diga. Sí. Adelante. Les quería preguntar si vieron la cadena nacional del presidente Sebastián Piñera. Pucha, no tuve la suerte y la oportunidad. ¿Cuál de todas? Yo no he visto ni una. Me la he perdido, lamentablemente. Te la perdí. ¿Y qué dijo? Esta noche. Dijo que las próximas semanas van a ser muy duras. Defendió, por supuesto, todas las medidas en distintos ámbitos que está tomando el gobierno. También se hizo un tiempo para agradecer al personal de salud que está trabajando fuertemente en esta crisis sanitaria. Llamó, sí, mucho la atención en redes sociales una fotografía que tenía sobre el escritorio. Pensé que la gente aburría. ¿Qué salía? Salió una foto de su señora, Cecilia Morel. Ay, están como... de piel ella. Era como bonita la foto. Bonita. Ah, mira qué bueno. ¿Y eso? Oye, ¿eso la buena decisión? Es que eso es lo que más pasa comentado de la cadena nacional. Cuando no dice nada muy importante, la gente empieza a aburrirse y a mirar cosas. Claro. Así es. Mira el piso de papeles que tiene. Me imagino que el presidente Sebastián Piñera hoy, cuando revise los diarios, le va a gustar ver el titular de la encuesta semanal CADEM, porque la aprobación del presidente Piñera subió y subió bastante, llega a un 18%, lo que confirma la teoría de algunos cientistas políticos de que en el fondo al presidente parece que en el manejo de las crisis es donde tiene más opción de repuntar. Alguien decía que el presidente era un mal político, pero un buen gestor. Entonces, exacto, este tipo de cosas como que se le dan mejor. Ahora, la única cosa que se dijo en algún momento y que tiene razón es que marzo iba a ser más difícil que octubre. Y es verdad, weón. Puta, el mes complicado. Nos cagaron con este marzo. Oye, sí, por último, cortito, el Comité Olímpico se va a tomar un mes para analizar qué va a pasar con los Juegos Olímpicos de Tokio, que supuestamente se deben realizar entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Te anticipo que lo van a suspender. Te anticipo, lo van a suspender. Mira, yo leía que el Comité Olímpico, por lo menos cuando informó esta decisión de tomarse un mes, descartaba de manera inmediata la posibilidad de suspender. Solo está la posibilidad de reprogramar. Ahora, ¿te puedo decir algo? ¿Algo, Carleta? Están anunciando ahora que el Comité Olímpico Australiano y el Canadiense dicen que no van a los Juegos Olímpicos. Se bajan. Ya lo dijo Jamaica,

En marzo paga tu permiso de circulación 2020 en 6 o 12 cuotas sin interés con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Puedes hacerlo rápido y fácil en tarjetascencosud.cl o en todas las municipalidades del país. Tarjeta Cencosud Scotiabank. Te quiero ver feliz. Más información en www.tarjetascencosud.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Samsung no tienes que salir de casa para aprovechar las oportunidades. Sí, compra tu Galaxy S20 hoy en Techstore.cl, tiendasmart.cl o vivelo.cl. Obtén despacho gratis y paga hasta en 24 cuotas sin interés. Más información en Techstore.cl, tiendasmart.cl y vivelo.cl. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Son las 7:36 y estamos acá haciendo la patria justa y buena desde nuestros hogares. Hay que tú que tienes pantallas por ahí cerca, ¿cuáles son las temperaturas máximas de hoy? Te comunico de inmediato, Marcelo. Oye, dice que se registran barricadas en Autopista del Sol. No está totalmente confirmado, pero ya está bueno. Y lo otro es que Lavín anunció un test rápido de coronavirus que se demora 20 minutos. ¿Qué te parece? Él lo creó. ¿Qué está pasando? Él lo creó. Hoy día 26 grados, Marcelo. 26. La información de Carabineros es que anoche hubo 146 detenidos a nivel nacional por no respetar el toque de queda. Estaba viendo recién en Twitter y por lo menos una noticia buena a nivel mundial es que no solo los cines están reabriendo en China, reabrieron más de 500 cines, sino además la economía china en marzo está teniendo un repunte, lo que a nosotros por supuesto nos sirve mucho, y que además nos permite ver la luz al final del túnel. O sea, hay un mañana. Se me ocurrió mañana. Una canción que, si hubiéramos estado con todas las condiciones de hacer una canción, deberíamos haberle hecho una al ministro. Mañalich. Ah, qué buena, Marcelo. Mañalich. Bueno, Mañalich. Ya hasta ahí nomás llegamos, no sabemos más. Oye, vamos con la encuesta, Marcelo, Ya, la encuesta del día de hoy tiene que ver con esta cuarentena que ahora es voluntaria, quién sabe si más adelante será más obligatoria. ¿Cuáles serán las consecuencias de la cuarentena para los chilenos? La alternativa son conocimiento interior, familias más unidas, sobrepeso, cambio de prioridades. ¡Oh! ¡Oh! Hay una polilla dentro de mi pieza. ¡Oh! ¿Cómo estamos hablando de una persona, Marcelo? Es una señal. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, Carla Martínez Apablaza, siempre pesca. Pregunta número uno. ¿Están preparados? Sí. Sí. Escuchen con atención. ¿A qué gobierno sudamericano el Fondo Monetario Internacional le rechazó la solicitud de un millonario préstamo para enfrentar el coronavirus? ¿A Venezuela? ¿Estás preguntando o es afirmación? No, es una afirmación. Te la doy. ¿En serio? Te la doy. ¿Sí? ¿Pero fue hace tiempo o fue recién ahora? No, fue hace poco. Primero conocimos que Maduro hizo el anuncio. Voy a hacer el pedido. Y después conocimos la respuesta del Fondo Monetario Internacional que no es posible. En todo caso, Venezuela no tiene tantos casos. Oye, me dice Guaidó, acabo de ver acá, que está mintiendo, dice Maduro, y que tienen muchos más casos, pero no lo reconocen. Ahora, eso básicamente es lo que dicen en todos los países. Sí, no sería raro. Oye, nos preguntan a propósito de que cuando uno busca en los sitios ad hoc, aparecen que vienen vuelos aterrizados a nuestro país de distintas líneas aéreas que vienen desde, Madrid, desde otros lados. Y dicen, pero ¿cómo si están cerrados? Está cerrado para turistas, pero no para chilenos o residentes. Entonces esa gente vuelve. Exacto. Y vuelve y entra inmediatamente en modo cuarentena. Tiene que hacer cuarentena inmediatamente, sí. Venga de donde venga. Exacto. Venga. Entonces estarían ustedes arriba. Sí. 1-0. Siguiente dice, pregunta. El Tite Ávila dice, test rápido de Lavín para detectar COVID-19. ¿Usted tiene coronavirus? No, gracias, siga caminando. Ese sería el... Ese es el test es rápido. Está bueno. 1-0, ustedes arriba. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último partido del fútbol chileno que se jugó antes de la suspensión por el coronavirus? Vamos, Marcelo, fue uno que de tengo fe. Segunda división fue. Cobreloa. No, Curicó de primera. No, Cobreloa. Primera. No. Con. Sí. Con Papatinaicos. Es Tricolor de Paine con Melotillegüe FC. Que. No, ¿cuál era? Difícil como acordarnos. Wanderers. No es Wander. No será de segundo. Pero Wanderers es de Valparaíso, quizás por ahí. San Antonio, sí, San Antonio con. Con mucho esfuerzo, Marcelo. No es San Antonio, qué pena. No. San Felipe, Santa Cruz. Eso dice. ¿Está seguro? Eugenio Lanas. Cobreloa Magallanes, dice Álvaro Salas. Y tiene mucha razón Eugenio Lanas. Pensé que lo había Cobreloa? Dicho tú, Marcelo. No, yo lo había San dicho. Felipe, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz. Ese fue el último partido que se jugó. Sí. ¿Y Cobreloa Magallanes no? No. Con este punto que da Eugenio Lanas, estarían empatados. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué país probó la primera vacuna experimental para combatir el coronavirus? China. Estados Unidos. Elijan cuál va a ser la respuesta. Bueno, Marcelo dijo primero, así que... Estados Unidos. Estados Unidos de América. Bien, Marcelo, te felicito. Te felicito, bueno, muy asertivo hoy. Mataste la polilla. Estados Unidos. La polilla es, recordemos que ahí... ¿De qué? Adelante. Estaba hablando, la polilla se posó en una... Y está ahí quieta, mirándome. Oh. Con ganas. Ese es un mensaje subliminal. Es tan temprano este huevón acá. Sí, ya. Se sabe. Entonces ya, ustedes estarían ganando 2-1. Siguiente pregunta. ¿Qué se celebra hoy en Bolivia? El Día del Mar. Ay, yo sabía que hacía ese chiste. Pero sí se celebra. El día de... Marcelo, no es un chiste. Es verdad. Ah, ¿verdad? Punto para Marco, punto para ustedes. Se celebran hoy el Día del Mar. ¿Sí? No te puedo. Y te burlas de mí con tu ignorancia. Es como que en Chile se celebrara el día de los unicornios. Bueno, ¿vieron el video de la presidenta de Bolivia? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Vieron el video de la presidenta de Bolivia? No. ¿No, po? ¿Qué? Pidiendo haciendo una cadena de oración y pidiendo ayuno para enfrentar el COVID-19. ¿Y por qué ayuno? Búsquenlo. ¿Por qué? No, hay varios. El ayuno, hay varios infectados. El ayuno va a ayudar. Oye, según algunas personas, el primer país que hizo test fue China, no Estados Unidos. ¿Estás segura de la información? Sí, estoy segura. De hecho, eso generó una pelea, una discusión respecto a quién había creado la vacuna primero. Acuérdense. Oye, va a haber discusión. La última pregunta, aunque van ganando 3-1. Oye, déjame decirte que tengo el dato de cuántos chilenos han regresado a propósito de los aviones. 10.000 chilenos han retornado desde el inicio de la crisis. Por si acaso. Claro, o sea, mucha gente que andaba viajando por ahí. Exactly. Fíjense que un día como hoy, pero del año 2011, murió Elizabeth Taylor, más conocida como Liz Taylor. Sí, ¿ya? Sí, pero sí es verdad. Liz Taylor. ¿Y ahí? ¿Cuántas veces se casó Liz Taylor? 7. No. A ver. 8. 9. No. 9 veces. ¿Estás contando? Marco, ¿cuánto dijiste? Marco, ocho, ¿cuánto dijiste? 8. 8. 8. Sí, tienes razón. ¿Estás contando? Pero no estaba pero no estaba mal Marcelo cuando dijo 7. ¿Ya? Sí, porque estás contando que se casó con el mismo gallo dos veces. Exactamente. Pero nadie más me respondió acá. No tengo ninguna. Álvaro Sala, pero te copió a ti. Pero digamos a la gente que tiene que poner. Ya ganaron, los felicito. Muy bien, chiquillos. Los Rolinga. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos, Carla Martínez, a Pablaza. Vamos. Vamos. Voy. Un paquete de 12 nuevas medidas anunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a raíz de los casos de contagio por coronavirus en el país, los que alcanzan 632 casos. También se decretó toque de queda para todo el territorio nacional. De hecho, hubo 146 detenidos en todo el país. Se dispuso cuarentena para todo Puerto Williams y control policial en las comunas de Vitacura, Las Condes y Providencia para evitar desplazamientos de personas que deban estar en... ¿Qué? ¿Qué pasa? Cuarentena. Vamos, Sergio, deja de molestar. ¿No me escucharon? Tengo una flauta dulce. No, perfecto, sí, te escuchamos, pero un pequeño corte. Ya, ¿hay canción o no? Ay, ¿verdad que queríamos el cantado? Mira, mañana voy a... Ya, pues Marcelo. Mañana voy a tener un instrumento sí o sí. Tengo un trombón. Oh, ¿en serio? Sí. Fantástico. Oye, bueno, a propósito de... Se escuchó la flauta dulce, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Sí, gracias, Marco. No se descubrió qué canción era la que estaba interpretando, pero se escuchó. El vuelo del cóndor. Mira. ¿Viste? No, pero con eso lo que tienes que tocar es el comienzo. El comienzo de los Jaivas. Esa. ¿Esa? Ya, ahora. Eso, perfecto. Me salió seco. Oh, increíble. Oye, Metro de Santiago anunció nuevo horario por el toque de queda. Las estaciones comenzarán a abrir sus puertas a las 7 de la mañana y el servicio va a finalizar a las 19:30 horas. También los buses de Transantiago tienen nuevo horario. Circularán hasta las 9 y media, considerando que el toque de queda comienza a las 10 de la noche. Falta consenso en el metro. En el metro. Listo. Ahí está. Tras reunirse por primera vez, la mesa social COVID-19 recalcó la necesidad de actuar con unidad. La presidenta del Colegio Médico, Iska Siches, dio por superada la polémica o las diferencias con el gobierno e instó a la gente a no comprar elementos de protección contra la enfermedad en el mercado negro. En tanto, el alcalde de Puente Alto, también presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, reveló que se conversó en esta mesa social COVID-19 sobre la posible gratuidad del examen del coronavirus. ¿Qué cantamos ahora? Dale con la flauta, ¡Qué bonito! Oye, mira, salió una cosa media oriental, muy bonito. ¿Sí? No, yo me siento en Machu Picchu. Y que van a Suchinay, Lukimuli Tulimay. Y que van a y que lo vitay. Es una canción de Corea del Norte que teníamos. Ay, yo ahora pensé que era como de Machu Picchu. No, hay algo que ver, Para subir el ánimo, ¿por qué no tocáis la canción de la alegría? Ah, ¿cuál es esa? la típica. ¿Cómo? La típica que aprendéis en el colegio, po. Sigo con mis himnos de Corea del Norte. Ya, yo sigo. Ya. Seremi de Salud de la Araucanía dio positivo por COVID-19 y hay varios funcionarios contagiados, autoridades regionales como el intendente y el Seremi de Deportes confirmaron que también están con el virus. Otras autoridades y también periodistas de la Araucanía deberán cumplir cuarentena por haber sostenido reuniones con la Seremi Katia Guzmán. Katia. Tu nombre. Tu nombre me sabe a hiel. Katia. Katia. Katia. Tama. Yo sé quién eres. Me contagiaste. No, bueno, por ahí va. El presidente Sebastián Piñera aseguró que las próximas semanas van a ser muy duras. En cadena nacional, el mandatario además defendió las medidas aplicadas y anunció que los adultos mayores de 80 años no podrán salir de sus casas. En paralelo, la encuesta semanal CADEM reveló un alza en la aprobación al presidente Piñera que llega a un 18% en medio de la crisis sanitaria. Ya, la crisis sanitaria. ¿Una canción de crisis sanitaria? Cris. ¡Oh, Shiva! Es una canción para hacer dormir niños en Corea del Norte. Ahora sí que sí, chicos. Ahora a sí ver. Que sí. China suma su quinto día consecutivo con menos de 10 muertes por coronavirus. Las autoridades sanitarias de ese país informaron de 9 fallecimientos en las últimas 24 horas, todos ellos en Wuhan. Los 39 infectados de coronavirus que se diagnosticaron en la última jornada fueron en su totalidad casos importados. China Girl. ¿Cuál es China Girl? La de Dave Bowie. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:54 minutos. Oye, siguen las fotos de aglomeraciones en lugares donde se toma el transporte público esta mañana, antes de las 7 sí. de la mañana. Me parece que van a tener que hacer algo, ¿eh? Porque hay aglomeraciones de gente tomando transporte. Es todo lo contrario a lo que quería hacer esa medida, así que no aportó en nada. Por lo menos, no, por lo menos Santiago, tiene una, tuvo una contra importante con eso. Ahora, tal vez la gente debiese mantener distancia, no aglomerarse, no respirarle en la nuca al de adelante. Puede ser, ¿eh? Eso es una. Es oye, un viste manta, una especie, ¿no? Una especie como de tal vez se va a sacar muchas conclusiones después de esta situación. De que se contagiaron Plácido Domingo y Harvey Weinstein. ¿Atacará más a los abusadores el virus? Bueno, si es así, es casi Jesucristo que está hablando por ellos, ¿no? Claro. Increíble. Oye, no tenía idea que Plácido Domingo había cachado que Harvey Weinstein, pero no Plácido Domingo. Plácido Domingo, él mismo en su cuenta dijo, estoy con coronavirus. Tal vez se refería a una señorita. Y no lo quiso decir. Ahora, organizaron, tú sabes, esto para la gente que desobedece las normas, pasa en todas partes. En Barcelona detuvieron a un grupo de gente que organizó una orgía teniendo esta circunstancia de fondo. En España la cosa es todavía un estado más grave. Sí, Marcelo. 20 a 30 personas pasaron a llevar esta orden y se juntaron a esta orgía. A mí nunca me han invitado a una orgía con o sin pandemia. Nunca, ¿eh? A mí tampoco me han invitado nunca. 30 personas es mucho. Yo creo, me acuerdo siempre del chiste de organicémonos. Organicémonos. ¿No? Sí. Pero ahora, ¿iría Marco, iría y si te invitan a una orgía y si vamos a hacer una orgía, somos como 40 personas? Fíjate que para mí la primera imagen que se me viene a la mente es el olor. Y digo, oh no. Tunic, se viene tunic a la mente. Sí, el olor a, no sé cómo describirlo sabiamente, que había en esa fotografía. Claro, claro. A camarina, a copagüe, a potagüe. O sea, ¿no te parecería atractivo? No, me parece atractivo. Yo soy muy dado a los olores. Y la cosa química a mí me funciona de maravilla. ¿Pero con un perrito para la ropa en la nariz? Podría andar, ¿ah? Podría andar. Dejarme vendado de olfato, sí. Por ahí podría andar. A lo mejor ahí te digo que oye, sí. Oye, y la última noticia tiene que ver con gente que sí se está acatando las medidas. ¿Te acuerdas que el otro día dábamos la información de que en España, especialmente, estaban prestando o pidiendo prestado perros para poder salir a pasear un poco, porque esa era la única como excusa para poder salir? Bueno, una persona en Chipre, tan obediente, lo que hizo fue sacar a pasear al perro, pero no fue él. Sacó al perro con un dron. ¡No! El dron sacó a pasear al perro. Oh, como a Olavín. A lo Lavín, sí. Y con el dron le iba hablando al perro, vamos, Cuchito. Mire, pero ¿cómo el perro se va a llamar Cuchito? No entendí. Era con que era un problema de identidad. El perro confundido, ¿por qué me dice así? Soy un perro. O años después dice, sale perro, ¿cómo perro? Soy gato, güey. Soy Cuchito. Qué pena más grande. Bueno, déjame contarte que Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de tu sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y las operaciones, Marcelo. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Bueno, ahora que estoy en mi casa, tengo la solución perfecta porque desde mi casa puedo hacer todos los trámites de AFP Modelo. Solo tuve que descargar la app y listo, puedo obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres.

que nos parece a nosotros que es una medida un poquito contraproducente en ese sentido, y lo que hemos solicitado, lo hizo ayer también el alcalde Codina en la mesa social, fue que se puedan diferir los horarios de ingreso de aquellos servicios o de aquellos fuentes laborales que van a seguir funcionando durante esta crisis, de tal manera que no se produzcan aglomeraciones como la que vimos hoy día. Anoche también tuvimos reportes de varios vecinos que a las 10 de la noche, incluso un poquito antes, no tenían cómo volver, trabajando en el centro, en el sector oriente, no tenían cómo volver tampoco a la comuna. Así que, bueno, esperamos que esto se vaya regularizando, ojalá lo antes posible. Ahora, la situación para Renca fue llamar la atención trágicamente durante los últimos días por este único fallecimiento que ha habido por el coronavirus. ¿Por qué se produjo un problema con la información que dio el gobierno de parte de la comuna, alcalde? Bueno, lo primero que me gustaría decir ahí es que hoy más que nunca necesitamos una coordinación estrecha, ¿no? Y a mí me parece que, lejos del ánimo de polemizar con el gobierno, a mí me interesa que el gobierno conduzca esta crisis de una manera efectiva, y para eso nos hemos puesto a disposición, y hay cosas que mejorar en ese sentido, y algo de eso se vio precisamente en el día de ayer, cuando se informa la primera persona fallecida. Para nosotros fue, yo me enteré por un contacto con la familia, y inmediatamente tratamos de tomar contacto con el gobierno precisamente para poder tener una forma de información coordinada, anticipando que no solamente esto iba a ser una noticia con impacto nacional, ¿no?, que iba a preocupar mucho y que iba a tener muchos ojos y oídos puestos, sino que también un fallecimiento en estas condiciones, donde la familia no se puede acercar a la persona que fallece, donde está todo ese dolor, donde hay mucha angustia de las personas que viven en el entorno de esa familia, pensando que podrían eventualmente estar contagiadas, donde se genera, bueno, una serie de tensiones, era importante coordinarnos. Eso no pasó, y cuando el ministro da la conferencia de prensa y da la información respecto de detalles de cómo se produce el contagio y la muerte, incurrieron varios errores que fueron los que nosotros desde el primer minuto tuvimos que salir a aclarar, porque eso generó un impacto en la familia. Él dice que, por ejemplo, o dijo, eso lo rectificaron, pero lo que él dijo fue que acá había habido un contagio en una fiesta familiar, ¿cierto?, de 24 personas, donde uno de los miembros de esa familia había estado en el extranjero y era el foco del contagio. Eso no era así. Hubo un almuerzo familiar, estamos hablando del 8 de marzo, además, en el contexto era el Día Internacional de la Mujer, con la marcha muy masiva en el centro, o sea, todavía no había acá una conciencia de qué significaba el coronavirus. Y ese día hubo un almuerzo familiar en la casa de esta familia de Renca, donde vino uno de sus familiares que no venía de Renca, eran 7 personas, y este familiar trabaja en el Compin, en una oficina que está en calle Huérfano, y ahí era donde se había producido el foco de contagio, porque ningún familiar de esta familia había salido del extranjero, sino que más bien era una persona que trabajaba en el Compin, que era el lugar donde había estado el foco de contagio. Después el ministro dijo que nuestra vecina había sido atendida en un centro asistencial. Ella nunca salió de su casa. Cuando nosotros nos enteramos por la familia que había un familiar que había dado positivo y que ellos tenían sospechas de que podían estar contagiados, se generan visitas domiciliarias, se aplica el test en el domicilio, y al día siguiente, cuando sabemos que el test da positivo y ellos quedan en cuarentena, sale inmediatamente al Hospital San Juan de Dios a ser hospitalizada, no porque tenía síntomas, sino que por su avanzada edad. Pero ahí también se generó todo un pánico en un momento, porque toda la gente que estuvo en nuestro centro de salud dijo: chuta, yo estuve en un lugar donde había una persona contagiada, no sabemos todavía muy bien cómo funciona. Y todo eso fue generando angustia y cierto dolor. Incluso, afortunadamente, ya se ha ido rectificando y nos mantenemos nosotros con el cuidado de la familia. Bueno, perfecto, con el ministro finalmente hubo una comunicación para aclarar esto de que aquí en adelante, porque al final era el primer caso y probablemente eso generó esta desinformación para que en el futuro no ocurra, ¿no? Sí, no, yo no he tenido contacto con autoridades del Ministerio de Salud. Lo solicitamos públicamente, incluso eso no pasó. pero sí se rectificó la información. Hablamos después con el director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que es la autoridad que tiene a su cargo los lineamientos y los recursos de 15 comunas del sector poniente. Ahí aclaramos también algunos puntos. Pero mira, el foco de esto, a propósito también de que ayer fue, yo creo que un día que marca un cambio de tono con la mesa social del COVID, que me parece que es el tono que tenemos que tener, ¿no? Como yo decía antes, necesitamos un gobierno que conduzca con claridad esta crisis. El foco hoy día yo creo que es sumarnos a apoyar lo que se está haciendo, pero al mismo tiempo solicitar una mayor articulación en lo cotidiano que nos permita no cometer errores como ese. Lo que yo les contaba, por ejemplo, nosotros nos enteramos todos los días. Ahora en un rato más vamos a tener que conectarnos todos los alcaldes de todo el país para ver por la televisión la conferencia de prensa que va a hacer el ministro, para enterarnos de cuáles, si es que hay nuevas medidas, si es que hay nuevos contagios, y ahí eso tiene que mejorar, porque nosotros somos termina la conferencia del ministro e inmediatamente se vuelca todo el mundo por redes sociales y por vías virtuales a preguntarle a las municipalidades y a los centros de salud comunales, bueno, qué va a pasar, cómo sigue, cómo se implementa, y al final nosotros estamos descifrando la conferencia de prensa al mismo tiempo que respondiendo preguntas. Eso puede mejorar. Respecto del toque de queda, también tenemos que mejorar la coordinación. Hoy día tenemos un tiempo que está dirigido por los militares. Todavía no sabemos quiénes son las autoridades militares con las que nos vamos a coordinar, lo hemos solicitado, pero no tenemos esa información, y pasan cosas, ¿no?, en los toques de queda que es importante enfrentar, y de nuevo las municipalidades somos el primer canal de contacto. Hemos solicitado también la fijación de algunos precios de insumos básicos. Nosotros somos los que compramos todos los insumos médicos para el personal de atención primaria, que es la primera línea de atención a la comunidad de salud, y si hace dos semanas las mascarillas nos costaban 10 pesos, hoy día cuestan sobre 600 pesos, y eso se hace imposible de abordar por municipalidades que tenemos menos recursos. Y no solamente en insumos médicos, nosotros también entregamos alimentos para población muy vulnerable, y una canasta de alimentos que antes nos costaba 12.500 pesos, hoy día está sobre tres veces ese valor, y si seguimos a este ritmo, no vamos a poder atender a nuestra población ni proteger tampoco al personal médico que está en la primera línea. Entonces, ahí necesitamos algunas medidas de articulación que son urgentes y que nosotros esperamos que se vayan implementando lo antes posible. Alcalde, pero suena un poco preocupante lo que nos dice, ¿no? O sea, como hay una descoordinación todavía, que a esta altura del partido, con mucha gente que está en cuarentena de esta voluntaria y con toque de queda, parece medio impensable. O sea, ¿cómo todavía no está articulado todo lo que usted nos está diciendo? ¿Esto se ha hablado a través de, no tengo idea, de Codina o de Cuadrado, que están en esa mesa social? Se ha puesto en todos los escenarios. Nosotros tenemos, además, hoy día el WhatsApp es una fuente de contacto importante. Tenemos un WhatsApp de todos los alcaldes, en el caso de la región metropolitana, con la intendencia. Tenemos un WhatsApp con el director regional de la UNEMI. Tenemos también nuestra articulación interna de la Asociación General de Municipalidades, y hemos ocupado todos esos canales para manifestarle al gobierno que nuestra intención, alcaldes de gobierno, de oposición, de comunas ricas y comunas pobres, es articularnos, porque es precisamente lo que necesitamos, unidad y coordinación en este momento. Pero que tenemos que mejorar la coordinación, porque si no, no podemos cumplir con esa labor de coordinación. Alcalde, ahora, sí. el otro día nosotros hablamos con el alcalde de Puente Alto y nos daba a conocer números que eran realmente preocupantes. Se supone que vienen semanas mucho más complicadas en cuanto a contagio, en cuanto a, lamentablemente, muerte. Él nos decía que su comuna se unía a otras comunas y tenía, no sé, 1.5 millones de personas, y habían... Voy a tirarme un número, pero es más o menos así, 40 respiradores para ese 1 millón de personas. ¿Usted tiene un cálculo más o menos de cómo está preparado el sistema de salud para su habitante? Sí, mira, la situación aquí es que toda la atención hospitalaria, ¿no?, está fuera del sistema municipal. Nosotros hasta hace poquito ni siquiera administrábamos los test. Entonces, lo que acaba de cambiar ese protocolo, y desde este minuto son los equipos de atención primaria, los que dependen de la municipalidad, los que aplicamos los test del coronavirus, que todavía cumplen ciertos protocolos. Para poner un ejemplo súper concreto, la familia de nuestra vecina que acaba de fallecer no a todo el mundo le hemos aplicado los test, porque el protocolo dice que es a aquellas personas que presentan síntomas y que hay sospechas de que tuvieron un contacto estrecho con la persona que sabemos que estaba contagiada. Y por otro lugar, porque tampoco tenemos tantos test. Hoy día nosotros tenemos en nuestra comuna alrededor de 10 test que, bueno, que francamente la sensación es que hay que cuidarlo lo más posible para ojalá aplicarlo en aquellos casos que tengamos una certeza un poquito mayor, ¿no? Y siguiendo los protocolos. Ahí hay una limitación. Necesitamos más test. Yo entiendo, y el gobierno lo ha anunciado así, que todos los días están aumentando la capacidad de test. Pero en la práctica lo que tenemos nosotros hoy día son 10 para una población de 160.000 habitantes. Y respecto del nivel hospitalario, a nosotros nos corresponde el Hospital Félix Bulnes y el Hospital San Juan de Dios, y por lo tanto vecinos que eventualmente llegaran a necesitar hospitalización, contamos con los recursos que tiene el nivel hospitalario. Y ahora esto es una red, así que si es que estos hospitales llegaran a colapsar con el número de camas o el número de ventiladores, se activa el resto de la red. Pero ahí también sabemos que el número de respiradores es bajo todavía para la cantidad de población que se espera que en algún momento, no que esté contagiada, sino que esté hospitalizada. Ahora, en esos hospitales llega la gente del sector norte de Santiago, o sea, son varias comunas, ¿no? En nuestro caso, del sector de Poniente. Poniente. Claro, ahí es que está distribuida, el Ministerio de Salud tiene los servicios de salud, y los servicios de salud en el caso de la región metropolitana son, deben ser unos 5, a nosotros nos corresponde, claro, el servicio de salud metropolitano occidente, que tiene 15 comunas del sector Poniente y llegando hasta Colina, y ahí tenemos el hospital que nos corresponde, el Hospital Félix Bulnes. Claro, pero ahora, estamos hablando de 2 millones o 3 millones de personas. Sí, claro, sí. Alcalde, algunos colegas suyos han sido más exigentes con esto de que debiese pasarse pronto a un estado de cuarentena total, es decir, que la gente no se pueda mover. ¿Usted está de acuerdo con eso o también le parece que esta cosa gradual puede ser mejor sistema? A ver, acá se ha caricaturizado un poco esta solicitud de la cuarentena total. Lo que el ministro traduce cuando él habla de la cuarentena total es que acá haya un toque de queda permanente, con una prohibición estricta de salir de la casa, ¿cierto? Y que además pone en riesgo las líneas de producción y de abastecimiento en el país. Evidentemente nosotros no estamos solicitando eso, lo que estamos solicitando son medidas más estrictas que las que existen hoy día. A mí me parece bien, pero de nuevo, la estrategia de esto de las cuatro fases la hemos ido conociendo por la prensa, no es una conversación que hemos tenido con el gobierno central, no. Pero sí que hay medidas incluso hoy que pueden ser incluso más estrictas y que todavía no están en operación. Les pongo un ejemplo. El día de ayer nosotros identificamos, por producto de contactos con vecinos, que había un teletrack funcionando. Los teletracks son estos centros donde uno va a apostar por los caballos. Y tenía 80 personas adentro que estaban apostando. Y ese teletrack no está hoy día dentro de las líneas que tienen prohibición de operar. Y eso significó, en el caso de lo que hicimos ayer, ir con carabineros, establecer una conversación con los dueños de Teletrack. Al final terminamos pillando que había consumo de alcohol y por eso nos agarramos para poder cerrar ese local que estaba funcionando. Entonces, todavía hay medidas que pueden ir mejorando, y no solamente respecto de hacerlas más exigentes, sino que también de hacerlas exigibles. Y eso significa que una cuarentena sea efectiva, y para que sea efectiva tenemos que tener la capacidad de fiscalización, que de nuevo es distinta entre las distintas comunas, la capacidad de articulación con carabineros y con los militares, o, por ejemplo, para que el toque de queda sea efectivo, tenemos que lo que hemos propuesto, diferir los horarios de ingreso a los trabajos que siguen funcionando, porque si no lo que vamos a tener es todos los días a las 7 de la mañana cuando empieza el Transantiago a operar, va a estar la gente ahí amontonada, pues eso no nos, claro, sirve. Totalmente. Muy bien. Bueno, alcalde, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Era Claudio Castro, alcalde de Renca, hablando con nosotros. Marcelo, ¿te parece ir con una canción? Ya, ¿qué canción podría ser? Esta, ¿no? Ah, The Clutch. Esto cae. Bueno, están, ¿no?, enojados. Siempre esto enojados. Saben. boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. July. 8:22, Marcelo, hay 15 grados ya. ¿Qué te parece? Ya subió, ¿ah? ¿Eh? Ya subió. Sí, bueno, sí. Mira, no sé, ahí en donde estás tú, ya salió el sol en tu casa, ¿no? Estoy en un menos 3, Marcelo. ¿Qué voy a saber yo? No sé. Ah, no, yo estoy mirando los cerros y aquí todavía no sale el sol. Estoy bien cerca de un cerro, sí, así que mira, sale. Mira, sí, tarde. Parece que sí. Me llega como un reflejo. No sé, mira, si es una lámpara aquí. Aquí todavía no. Una lámpara, Marcelo. Oye, hay tanto ejemplo, porque este tipo de emergencias saca lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Los peores, esta gente que sigue haciendo cumpleaños y sigue saliendo y le da lo mismo y todo. O el teletrack. Lo mejor, por ejemplo, o el teletrack. Y el teletrack, me quedé pensando, que el teletrack además tiene un sistema para hacer lo mismo online. O sea, es absurdo ir a meterse a la cuestión, pero bueno. Una chef en California, que se llama Nancy Silverton, Silverton, se motivó y a través de Instagram anunció que va a ayudarle a dar comida a cualquier trabajador que haya sido despedido de un restaurante. ¿Ya? Como una forma de colaborar en los momentos de crisis, para ayudar, pues. Dijo, yo les voy a dar comida a los que hayan perdido su... Es una burla, Marcelo. ¿Tú crees? ¿Silverton? Sí. Bueno, pero ¿cómo le va a dar la comida? Ella le da un plato de comida. ¿Pero cómo se los da? ¿Se los deja en la calle? ¿Cómo se va a hacer? Tiene razón, se está burlando. ¿Cómo va a ir a buscar? Aquí tengo tu plato de comida, pero no puedes entrar. No, es raro, igual, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo no? Es bien raro. Primero, ¿no? En realidad tienes razón, porque en California entiendo que no puede salir para ningún lado. Oye, esto pasó en Australia. Sí, en Australia recién están partiendo con las cuarentenas, esas cosas. Y un tipo encontró en su casa, en Sydney, Australia, 270 rollos de papel higiénico que su padre había almacenado hace 40 años. A propósito de una crisis distinta. 40 años tenía el papel. Yo creo que te limpiáis con esa cuestión y... No, claro, y no, te salen escamas. Claro. No limpia nada, eso no limpia. Pero, ¿cómo? Pero lo regaló. Dice, no sé a quién dárselos, pero los voy a donar para quienes no tienen. Todavía están lleno esos loquitos en Estados Unidos que tenían unos búnkers como por la guerra nuclear. Para nuclear, sí, po. Y que estaban llenos de latas y cuestiones así. Sí, como, yo me acuerdo en una de las temporadas de 24, la hija de Jack Bauer se queda con un tipo que pensaba que venía la guerra nuclear. Y tenían búnker y todo eso. Yo me acuerdo que en Suiza todas las casas te las vendían con búnker. En caso de ataque nuclear. Bueno, ahora va a haber que tener siempre una pieza para la pandemia. Oye, nos dice César Huito acá en Instagram, en Twitter, ¿ya?, que no hemos pescado todavía las cosas de la vacunación por la influenza, donde todavía hay aglomeraciones y los adultos mayores no están saliendo por temor a esa aglomeración. Entonces no se van a poder vacunar por la influenza este año nomás. Tienen que tener paciencia porque igual esto se adelantó. La vacunación de la influenza todavía no debiese haber partido porque falta todavía. Estamos recién partiendo el otoño, pero la gente está ansiosa y se van todos al mismo tiempo. Hay tiempo todavía, cálmense. Y debiese, lo dijimos otra vez, debiese separarse por hoy día solo la gente colorina, por ejemplo. Claro. Mañana poco, la gente pelada. Mañana la gente... Colorina y pelada. Colorina y pelada. Claro, después viene la gente con las uñas largas. Y así. Ahora, ¿cómo saben que tú eres colorina y pelado? Tendrías que mostrar otras partes con pelos del cuerpo. Bueno, siempre se presta para que gente inescrupulosa se aproveche. La confusión. Oye, a propósito de inescrupuloso. Entonces. Sí, pues empezó el otoño. Pasó sin pena ni gloria, pero empezó el otoño. La primera se acabó el verano. Por fin se acabó el verano. Ese verano de mierda, man. Ya. Oye, pero como ya no se puede confiar en nadie, ¿viste que esas imágenes que salieron de los cisnes en Venecia, sí, de un ciervo, que eran todo mentira, güey? Ya no se puede confiar en nadie. Pero espérate, el agua cristalina, todo. ¿El agua cristalina era verdad o no? Pero era, parece que manipulado. No confío en ni una foto. Todo puede ser mentira. Tengo un familiar que es hijo de un uniformado. Exactamente. Y la gente empezó a echar talla en todas partes del mundo, como miren cómo está, por ejemplo, alguien puso, miren cómo está el Parque Bustamante después de dos semanas y mostraban el Central Park. Claro. Hay gente que no entendía el chiste, decía, idiota, eso es el Central Park. No, bueno, eso pasa siempre. Oye, pero ayer en el Parque Bustamante había gente haciendo ejercicio, como con un personal trainer. Un grupito de gente, sí. Si estamos a distancia social, no pasa nada. Oye, y lo otro, no sé si te llegó el audio como de un médico en no sé dónde, de qué clínica, dice, está la escoba. Yo esto te lo digo a ti, y a mí me llegó como tres veces por WhatsApp. Te lo digo a ti, solo a ti, ¿eh? No, por favor no lo difundas, pero nos vamos a morir, ¿eh? Esto es terrible, es como un pánico. Yo decía, ¿pero por qué la gente difunde mensajes? No tenía ninguna prueba científica. No confíes en nadie, no hay que confiar en nadie. No hay que confiar en nadie. Hay una excepción, Banchile Inversiones, que te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Oye, el otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Lógico. Solo descargué la aplicación y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. En Colum somos parte de todos los chilenos que mueven la noble causa de la Teletón. Prefiere los quesos Colum y estarás aportando para que todos juntos lleguemos a la meta este 3 y 4 de abril. Y comienza a vivir el lanzamiento del smartphone que revolucionará la tecnología en Entel. Te presentamos los nuevos Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Aprovecha ahora y lleva el que quieras hasta en 24 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito bancario. Disponible en la aplicación Entel y en entel.cl. Entel. ¿Vamos a la pausa, Marcelo? Sí, tenemos otra entrevista muy, muy, muy interesante. Ritmo. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia.

al servicio de solucionar esta crisis, de complementar el trabajo que está haciendo el ministro Mañalich liderando esto, y por lo tanto es una muy buena señal de coordinación y de que estamos todos trabajando hacia un mismo objetivo. Ministro, uno tiende a pensar que en el mundo de las ciencia no hay dos opiniones, y si uno dice el sol es una masa de gas incandescente, nadie contradice. Me gustaría, a propósito de las diferencias que puede haber en torno a cómo enfrentar una cosa que es básicamente científica, que es un virus, ¿es normal que hayan tantas opiniones y que en algún lugar digan hay que hacer cuarentena y otros no, hay que hacerlo gradual, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro? ¿Es normal en el mundo de la ciencia o para usted esto es raro? Mira, saliendo un poco de esta crisis, tu pregunta apunta a algo fundamental, y es que la ciencia tiene que ver con la incertidumbre. La ciencia tiene que ver con adentrarse en un territorio desconocido, donde no siempre se va a estar de acuerdo, y efectivamente es a través de la evidencia que los temas se van analizando, las hipótesis se van testeando, los experimentos se van haciendo, y esto es una acumulación progresiva que está siempre poniéndose en duda. Entonces, la razón de ser de la investigación científica, y quiero que volvamos a la epidemia, pero la razón de ser de la investigación científica es justamente ese mundo incierto donde hay que proponer ideas, hay que testearlas rigurosamente, y después hay que abandonar aquellas que no son las que probaron ser efectivas, no, porque la ciencia lo que hace es predecir el comportamiento del mundo natural. Entonces, aquellas que son menos predictivas, cuyos resultados son menos robustos, cuyos resultados se pueden poner menos en una conclusión. Entonces, primero, siempre incierta la investigación científica. Y en este caso de la pandemia, estamos ante una situación que es incierta. Es importante comunicarle a las personas que este es un nuevo virus, que no habíamos tratado con él previamente, que no habíamos tratado en las condiciones en las cuales vivimos hoy día, que es un mundo globalizado, con muchísima movilidad, con una población muy elevada, con densidades poblacionales muy altas, y por tanto tiene un alto grado de incertidumbre, y es ahí donde la comunidad científica sabe funcionar, porque ese es su medio normal de funcionamiento. Entonces, está bien que tengamos distintas ideas para probar, pero después tenemos que ir descartando aquellas que no están sustentadas por la evidencia. Ministro, y en ese sentido uno ve que tal vez deberíamos aplicar protocolos como lo hacemos con los temblores o los terremotos, ¿no? Es decir, que lo único que sabemos con certeza es que pueden venir más de este tipo de pandemia. Es decir, que hay una cantidad de virus, por lo menos lo que uno ve en la información científica, que podrían desplegarse a nivel global, igual como lo está haciendo el COVID-19, y no aplicar esta idea como de emergencia, sino que prepararnos para la próxima posibilidad de una pandemia, así como le estaba contando, como educamos a los niños por el tema del terremoto, y eso significa más infraestructura, mayor preparación, menor dependencia desde el exterior. ¿Aquí hay de eso en términos de la política pública con respecto a la ciencia? Bueno, eso que tú mencionas es totalmente cierto, porque no es la primera. Hemos tenido pandemias anteriormente, no con esta severidad, pero hemos tenido pandemias, y no va a ser la última. Y como tú bien dices, no sabemos cuál va a ser la próxima, y tenemos que prepararnos de una manera que nos permita establecer capacidades, que nos permita tener infraestructura y tecnología, que podamos aplicar a distintas situaciones que se nos pueden presentar, que son hoy día inciertas. Yo pienso que estamos en Chile instalando un ministerio de ciencia por esa razón, porque tenemos que tener en el Estado la capacidad de anticiparnos, de detectar estas señales, de detectarlas a tiempo, de poder priorizar la respuesta a ellas, de poder ejecutar acciones que vayan en pos de solucionarlas. Y por eso que nosotros ya desde principios del año 2018 estamos piloteando una nueva oficina en el Ministerio que queremos que se transforme en algo permanente, que se llama la Oficina Futuro, que justamente tiene como función un trabajo muy técnico de identificar señales, de prepararnos para ellas, priorizar cuáles van a ser aquellas que vamos a atender. Y esas son capacidades que hoy día estamos instalando en el Estado. Claro, esta pandemia nos pilló en el medio de la instalación del Ministerio de Ciencia, pero que Chile haya decidido tener un Ministerio de Ciencia es una acción fundamental que se orienta exactamente a lo que dices tú. Perfecto. Ahora, antes hablábamos hace un ratito con Marco de que la gente tenía en Estados Unidos especialmente estos búnker en el caso de guerra nuclear. Antes la gran amenaza que tenían las naciones era la guerra. Y al parecer, esta es una pregunta, ¿irá a cambiar esto y ahora las grandes amenazas van a tener que ver con este tipo de cosas y la inversión gigantesca que siempre se ha hecho en armas va a tener que variar y dirigirse más a este tipo de cosas, ministerios de ciencia? Siempre los científicos en Chile se quejan de que no hay suficiente financiamiento. ¿Debiese producirse un cambio en ese sentido, no? Bueno, mira lo que estás diciendo tú mismo, digamos. Tú te refieres a esta como la epidemia o la pandemia o la crisis a la cual deberíamos dirigir la atención. Pero piensa lo que ha pasado en el último año. Tuvimos un año 2019 donde tuvimos una preocupación por una crisis climática profunda, ¿sí? Y esa crisis climática se está abordando de manera global con los países ya organizados y estamos teniendo reuniones anuales como la COP25 porque queremos abordar esa crisis. Volvimos de esa reunión en la preparación de esa reunión COP25, tuvimos en Chile una crisis política y social que representa también una nueva demanda de la ciudadanía por mayores y mejores canales de participación ciudadana. Estábamos en medio de esa crisis y tenemos ahora una crisis sanitaria. Por lo tanto, aquí tenemos que entender que estamos viviendo en un momento donde la incertidumbre es muy alta y tenemos que prepararnos, pero prepararnos ampliamente. No sacamos nada con focalizar porque tenemos que estar preparados para distintos escenarios de distintos tipos de problemas que se nos van a presentar. El problema de la sequía, por ejemplo, que estamos viviendo hoy día, es también parte de la crisis climática, se asocia a la crisis social, es fundamental también en temas de higiene para esta pandemia. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos que establecer una base amplia, y eso implica tener una comunidad científica que nos permita entender estos fenómenos desde las disciplinas más duras, como la matemática, la ingeniería, la física, las ciencias naturales, las ciencias sociales, y por eso, nuevamente, es que estamos instalando un ministerio, y efectivamente necesitamos tener una comunidad más amplia, más conectada con la ciudadanía. Sí. Pero eso es justamente lo que estamos trabajando. Ministro, en ese sentido, el tema de la inversión, usted ha nombrado cuatro crisis que tenemos al mismo tiempo. Cuando se nos podríamos nombrar muchas más necesidades. No, por supuesto. Y dentro de eso, ¿usted cree que hay que gastar mucho más? Digamos, dicho de otra manera, ¿hay que invertir mucho más en ciencia? ¿Tenemos que tomarnos en serio esto y en el futuro dejarlo como una de los temas centrales, de los ejes del presupuesto? Sin duda, y eso es lo que estamos trabajando nosotros hoy día desde el gobierno. Ese es uno de nuestros objetivos, fortalecer el sistema. Nosotros tenemos cuatro ejes que hemos definido en la política. Uno de ellos es fortalecer el ecosistema, y eso implica tener una comunidad. No solamente cuando hablamos de recursos, uno habla de los recursos que se canalizan hacia la comunidad científica que existe hoy día, sino que tenemos que hacer que esa comunidad científica crezca, y también tenemos que hacer que el sector privado se involucre de una manera mucho más profunda en la investigación científica, en la investigación y desarrollo, porque también necesitamos tener desarrollo propio, avanzar hacia una economía del conocimiento, porque tú bien mencionabas hace un rato que tenemos que también hacernos en algunos sentidos también más independientes y fortalecer también nuestra industria nacional con valor agregado. Esas son cosas que estamos hoy día trabajando en el Ministerio de Ciencia, y por eso que uno de los ejes es fortalecimiento. Fortalecimiento implica incremento de fondos públicos, también privados, y un aumento del tamaño de lo que nosotros llamamos el ecosistema. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Que le vaya muy bien. ¿Se van a juntar cuántas veces a la semana a la mesa? Nos vamos a juntar dos veces a la semana. Una reunión que va a tener como objetivo la coordinación. Quiero hacer aquí un llamado a que tenemos que tomar decisiones basadas en evidencia, pero también tenemos que tomar decisiones rápidas y tenemos que actuar de manera coordinada. Aquí un llamado, o varios llamados, digamos. Uno es que tenemos una autoridad, que es el ministro de Salud, y tenemos que complementar su acción de manera coordinada. Y además, que las medidas que estamos tomando como gobierno también se complementen con la responsabilidad y el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, para que podamos hacer frente entre todos a esta crisis que es una de las más graves que nos ha tocado vivir en términos sanitarios. Perfecto, ministro, un recado, un segundo, un recado de los alcaldes que hablábamos reciente, que parece que a ellos no les dan mucha pelota y no están muy coordinados con ellos, para que en la mesa lo plantee. Bueno, en la mesa hay representantes de tres asociaciones de alcaldes, por lo tanto tienen esa representatividad en la mesa, y el llamado nuevamente es a usar esa representatividad, a usar esa vocería, llevar estos problemas, también las potenciales soluciones a esa mesa. Están sentados tres alcaldes de las tres agrupaciones más importantes que hay hoy día de alcaldes, tanto urbanos como rurales. Por lo tanto, tenemos ahí una buena representatividad, hay que usarla, actuemos coordinadamente. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la conversación. Hasta luego. Era Andrés Kuf, ministro de Ciencia y Tecnología. Marcelo, ¿te parece oportuno ir con canción? Vamos con la canción. Ah, mira, esta niñita Stone. Sí, como una piedra. ¿Te gusta? Ay, ¿sí? Qué dura. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. 8:49 minutos. Marcelo, ¿cuál es la...? Hoy día santo es el santo de todos los náufragos, Toribio. Toribio. Toribio el náufrago. Está también Toribio Merino. ¿Y Dimas? ¿Qué es Dimas? ¿Luis Dimas? ¿Eso? Qué raro. Ay, que sea nombre Dimas. ¿Caleta, estás por ahí? Es así, aquí estoy, es así. Es así. Existe. Es mi forma de ser. Así es, de ser. Oye, le mandamos un saludo a la gente de Arica y Parinacota, porque un día como hoy del 2007 se funda, o sea, se crea la región de Arica y Parinacota. Bueno, ya lo dijimos, un día como hoy, 23 de marzo, murió en el 2011 Elizabeth Taylor. Y en Bolivia se celebra el Día del Mar. Sí, están felices intentando hacerlo. Oye, también llegan noticias preocupantes, ¿sí?, de España, que dice que España ya está alcanzando Italia. Más de 2.100 fallecidos. Oye, sí. Y 33.000 contagios, y es el segundo. Ahora, definitivamente Europa, según lo que señala la OMS, está más afectado que Asia. Ya superó a Asia. Los golpeó más fuerte, sí. Oye, sí, veía imágenes de el sistema de salud español es muy bueno, de muy buena calidad. ¿Qué dijo? Que es atómico el sistema de salud. Atómico. En España. Ay, yo sé que era como entendí una cosa sexual. Es una forma de decir, pues. Ya. Bueno. Y a pesar de eso, la gran cantidad de contagiados ha hecho que veía unas imágenes de la gente tendida en el suelo, así en pasillos llenos de gente en el suelo. Porque es demasiado, no alcanzan a tratarlo. Oye, en ese sentido ya teníamos ayer, un avance, ¿eh? Nosotros. Ya sabíamos. Sí. Ayer. Gente en los pasillos. Ayer Pedro Adelante. Sánchez. Dale tú. Dale. Pedro Sánchez hablaba y reconocía frente a todas las autoridades, frente a todo el país, que en el fondo lo que se venía era aún peor de lo que ya se estaba viendo. Sí. Claro, bueno, es más o menos lo que casi viene, entre lágrimas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Oye, está de cumpleaños hoy día Alfredo Jocelyn Holt, el historiador de Pipa. Claro, Alfredo Jocelyn es mal nombre. No, trate de no ponérselo a su hijo, ¿eh? No, especialmente su apellido es Holt. Holt, sí, era como Holt. Bueno, Fernando Hierro. Sí, pues amigo de Bam Bam. Claro, Mo Farah, el atleta británico, ganador de varios Juegos Olímpicos, de medallas de Juegos Olímpicos, y no tengo idea quién es Arcano, un rapero freestyler español. ¿Por qué no coloca estas cosas, Carleta? ¡Arcano! ¡Arcano! ¡Arcano! Hay que ponerle nomás, con todo el power. Oye, y están cuestionando en este momento, a propósito de lo que se está señalando del toque de queda, la medida, porque hay la cantidad de aglomeraciones que hubo hoy día en la mañana, entre las 5 y las 7 de la mañana, de gente que trataba de llegar a sus trabajos, era... Pero yo tengo una duda. Antes del toque de queda, ¿a qué hora partía el metro? A las 6. A una hora antes, más o menos. Ya, o sea, se atrasó una hora. Y a las 6 no había aglomeraciones. Ya. No, pues no había aglomeraciones. El problema es que la gente esperó que abrieran las puertas. Igual, no, quiero hacer ahí un pequeño matiz. En general siempre hay aglomeraciones en el metro, pero se supone que la medida de decretar el toque de queda y hacer este cambio de horario en el sistema de transporte era para evitar esa masividad y posibilidad de contagio. Entonces finalmente no se está cumpliendo el objetivo. No, es que yo creo que el objetivo no era ese. El objetivo es que la gente no salga a comer en las noches. Por eso termina a las 5 de la mañana. Marcelo, pero es una estupidez. Marcelo. Sí, porque se va a contagiar toda la gente. Por eso, creo que es una consecuencia no esperada, pero el objetivo no era que no hubiera aglomeraciones. Oye, me ¿qué dice pasa? La ¿cuál era el objetivo entonces? De que la gente no salga a comer, no salga a fiesta, no salga a juntarse con los amigos, no, etcétera. Marcelo está aquí. Eso era. No, pero si eso explicar. Sí, no me lleven la contra. Oye, la Poli, nuestra Chuchi, nos comunica que hay un informativo de Huechuraba que dice relación con un niño que se contagió, que estaba contagiado de COVID y que fue a vacunarse en uno de los sistemas de vacunación de la comuna. Y ahora está cerrado el vacunatorio y obviamente hay una gran cantidad de gente en cuarentena porque se fue a vacunar de influenza y mira lo que pasó, pues. La encuesta, sí, la encuesta, ya, dale. Ah, no alcanzamos a hacer más, ya. Hoy día preguntamos a propósito de las consecuencias de esta cuarentena que estamos viviendo todos, y la pregunta justamente tenía que ver con cómo nos estamos preparando. 1013 votos. Bien, bien, Chile. Bien. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la cuarentena para los chilenos? Las alternativas menos votadas fue que nos vamos a conocer interiormente, la reflexión personal. No, eso no, nadie piensa que eso va a ser una buena consecuencia. Por ahí no va. El 7,4% piensa que va a ser familias más unidas, por estar obligado a convivir todo el día. No. El 34% dice que nos van a cambiar las prioridades, nuestra mente se va a resetear. Y el 58% piensa que la consecuencia más importante va a ser el sobrepeso. Oh, hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio, hay que salir si no, tiene un balcón. No, hay que salir, Marcelo. No, si tienes un balcón, sale al balcón, Carleta, y te cuelgas del balcón y hace abdominales y flexiones. Tiene que hacer ese ejercicio. Ya, perfecto. Hoy sí, alcanzó una última cosita. Sí, por favor. Sí, claro. Oye, es que anda circulando una información respecto a un matrimonio que se hizo el fin de semana en Vitacura, en plena cuarentena, y en la fotografía se ve al exministro Pérez Maquena y también al humorista Coco Legrand. Anda ahí circulando esa información. O sea, con harto invitado. Hay que ver si era de ahora o era de antes. Bueno, sí, vamos a investigar. Sí. ¡Vamos! Bueno, Marcelo, ¡vamos! Clínica Bupa Santiago. Ah, estamos en estéreo. Dale, en estéreo. Dale. Conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés y todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Qué hago, Marco, en estas circunstancias? ¿Cómo vendo mi auto? ¿Cómo lo vendo? Estoy desesperado. Tranquilo, Marcelo, tranquilo. Véndelo con calma. Macal.cl es la clave. Macal.cl es la clave. Es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Hemos llegado al final de esta edición de Día Lunes. Ahora viene el coleccionista, Marcelo. Sí, pues, hoy día la Carleta no ya nos dice, pero durante el fin de semana murió Kenny Rogers. Vamos a hablar de eso. Oye, murió el gran locutor radial Esteban Love también. Esteban Love. Le mandamos un saludo a su familia. Exacto. Bueno, chao. Hasta mañana. Que estés bien. Chao, chao, hermanito. Chao. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias en una hora hecha especialmente para tus oídos. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.